Hola, buen día. Mira, acá con mucho frío, con mucha necesidad. Yo estaría pidiendo si mucha ropa de abrigo, campera, pullover, zapatillas, pantalones, gorrito, guantes, leña, porque hay acá en el merendero muy poca leña y ahora que se vienen las vacaciones, se suman muchísima cantidad de nenes y van a ver todos los días actividades y no los va a alcanzar la leña. Bueno, sí, leña y me imagino que también acá utilizan la garrafa, ¿no? Claro, la garrafa también. Por ejemplo, el mes pasado no hubo gas en el municipio, así que no la retiré. Vamos a ver si este mes, ¿cómo se llama? Podemos conseguir la garrafa, si los dan. Porque ahora se está utilizando mucho la garrafa, porque se está ¿cómo se llama? Cocinando todos los días, elaborando todos los días para los nenes. Y ahora ya en Nueva Vida también, porque yo retiro, porque los dan una garrafa para Progreso y una para Nueva Vida. Directamente no los alcanza ninguno de los dos espacios, porque los durará una semana cada garrafa. Y después lo tenemos que juntar plata y comprar. O sea, estás hablando del programa municipal, ¿no? Que les brinda eso. Claro, que los brindan eso y la tarjeta, igual que la tarjeta tampoco, los dan 200 mil pesos, 100 mil pesos por cada merendero, y en cada merendero y si hay 40, 50 chicos. Y por eso te digo que hay muchas actividades en la semana, dos, tres veces en las actividades que se elabora y no alcanza las cosas. Trato de tirar los 200 mil un milito hasta poder conseguir todo lo que más pueda, porque me recorro todo caminando para poder conseguir que me alcance la plata para poder comprar más cosas para el merendero. Nos hablabas también, bueno, recién de las distintas actividades que llevan adelante acá dentro del merendero y fuera del aire nos contabas que estuvieron haciendo una olla a principio de semana, el día martes. Sí, el día martes hicimos una olla popular muy lindo y vimos un documental muy lindo que yo nunca lo había visto y que me encantó. Se sumaron algunos compañeros, pero muy lindo, a mí me encantó. Y notaban ahí, ¿no? Bueno, el poder realizar una actividad y a la vez la necesidad de la gente de poder tener un plato de comida. Sí, porque empezamos a poner en el grupo del barrio que se querían 60 personas, se anotaron para la vianda. Que cocinamos a las 5, para las 7 y media, 8 ya se estaba entregando la vianda. La idea es poder continuar con ese tipo de espacio. Sí, si se puede, ¿cómo se llama? Hacerse, podrá, me encantaría. Nos faltarían manos, porque estuve yo y otra compañera. Bueno, no tengo problema hacer para 200 personas, pero siempre lo mismo una sola, no. Si se sumaría más gente, sería más lindo. Y necesitaríamos un montón de cosas como la carne, la mercadería, un montón de cosas para poder hacer una olla popular, porque vos pones, haces una olla popular y se te acerca a todo el mundo. Y no le puedes decir que no, porque la plata no alcanza, no nada, y no le podés, no podés decir directamente no. Al principio hablábamos también, ¿no?, sobre esta necesidad que estás viendo bueno, de tener más abrigo en esta época del año, de zapatillas. Bueno, ¿cómo puede hacer la comunidad para acercarse si es que tiene algo para donar? Sí, acercarse acá al merendero o a mi número, como sea, la mayoría tiene mi número, si vos los puedes pasar, estaría buenísimo y se acercan o me avisan y yo tengo un nombre que los voy a buscar las cosas y los traemos al merendero y se los repartimos a las personas que realmente necesitan. Bien. ¿Qué es lo que más se está necesitando ahora? Recordemos. ¿Cómo se llama? Zapatillas, pantalones, campera, guantes, gorro, algunas frazadas, colchones que ya no usen, ¿viste? También bienvenido sea porque es mucho el frío y tienen colchones infinitos, son dos o tres que ponen arriba y la mayoría tiene cuatro o cinco nenes y están necesitando cantidad. Bueno, Mari, estaremos entonces al tanto, extendemos el pedido a la comunidad y bueno, que continúen trabajando. Gracias, muchísimas gracias y ahí los viernes. Está allá en Nueva Vida, se está haciendo también un olla popular, que lo están haciendo siempre. Y ahora que vienen las vacaciones, estamos necesitando mano para las actividades de los chicos acá, que hay poquitos si y se pueden sumar. Estaría buenísimo para poder atender a los chicos todas las vacaciones. Que yo, un profe de educación física, de fútbol, de ajedrez, ¿viste? Para los dos espacios, ¿viste? Para que lo pudieran poder contener los chicos para que pasen unas vacaciones re lindas, ya que no se puede ir a ningún lado ni nada, pero que aprovechen estos espacios que estamos para ellos. Y también para las personas grandes, porque no es que se suman los nenes, se suman personas grandes también, abuelos y abuelitas que están solos, que también los estamos atendiendo, que también se suman.